Pellú, para la Cuca de Villa Corina, para la Giselle de Villa Corina, para la Rubia, para la Culito, ¿de dónde? Para la Rocío, ¿de dónde? Y PB de Arguello. ¿De dónde? La gente de Villa Pose. Villa Pose para Leo. Iñazú para Leo de San Francisco. Para Mati de Frontera. Mati de Frontera para la gente de Catamarca. Para la gente de Barrio General Busto. Para la flaca, la tía. La tía Camela, Pamela y sus sobrinas. Montecristo, para el Tata de Cabildo, Luchi de Oncativo, Acosta, para gente de Congreso, para gente de Cebolla, Villa Rebol, ¿quién da más? Para Palo, no, Los Plátanos, se la seña, si no, nos veo. Villa Corina, Barrio Patricio, ya dijimos Alberdi, ya dijimos San Vicente, Los Gigantes, para el Gorilón de los San Vicente, Barrio Talleres, Kennedy. ¿Qué más? ¿Quién da más? La gente de Frontera, pasando San Francisco. La gente de Ushuaia, Río Gallego, la gente de Ushuaia. Cuando diga Ushuaia voy a salir. Que se me congelaron las bolas. Bueno, está bien. Vamos. Buenos Aires. Los buenos vientos, Buenos Aires. La gente de Buenos Aires. San Juan, Altagracia. Los Gigantes. El Gringo de Coronel de Colonia Carolla. El mejor salame argentino. La gente de Jesús María, donde se doman las yeguas. La gente de Mendoza, el mejor vino argentino, igual que San Juan. Lo chupan lindo los mendocinos. Barrio Observatorio para la Carrita de los Granados. ¿Está la Julia acá? Cuñado, vos, ¿tu cuñada? ¿Está tu cuñada? Cuñado, vos, ¿está tu cuñada? ¿Está tu cuñada? ¿Vos sos cuñada de él o cuñada de Julie? Yo pregunté, pues. Nati, un beso para vos, mi amor. Para el flaco de Empalme, le mandamos un abrazo a su señor. Estamos en la cancha, al aire libre, en la cancha de River, en Belleville. Viernes Sargento Cabral y el próximo sábado estamos en el estadio. No sabe nadie, sabe nada. Estadio del Centro, todos se miran con cara de culo diciendo, ¿dónde estamos? Para Juli, a veces señorita va. No, después de esta, mi amor, después de esta. Esta no, para. Esta no, la otra sí, ¿sí? Esta. Mi canción la más sentida, yo te dejo en esta noche, la de nuestra despedida. Noche del adiós de tu partida, del final del reproche de no estar más en tu vida. Triste, con los ojos casi en llanto, sin un alma dolorida por haber querido tanto. Es que todo acabó y mi musa sin fe va llorando el adiós. Es que todo acabó y mi musa sin fe va llorando el adiós. Vale, loco Cristian. Para el Luca de Ushuaia, primo del Pupo, que está recuperando Pupo. Marcelo de Madre, el Diablito, Piquito, Santa María de Punilla, Barrio Talleres Sur, José, Rodrigo, San Ignacio, Jorge Villaluyano, un cautivo Villa María, siempre guardarás en el alma mía un recuerdo hermosísimo porque sé que me querías. Siempre abre tu ser melancolía al leer lo que escribías en las cartas de otros días. Siempre y con cada melodía yo también he de nombrarte a pesar de la agonía, a pesar del adiós de la vida una vez. La dejada de vos, la dejada de vos, la dejada de vos. A pesar del adiós de la vida una vez. La dejada de vos, la dejada de vos, la dejada de vos. ¡Lleva! ¡Palma, palma, palma, vamos! Ya si puede para el negro, para la copica, para la turca, Rocío, para Carlito, el sargento Cabral. Mi señora es ella, ¿eh? Para la Joana, Joana para su marido, para mi amigo Daniel, el más querido de todos, Daniel, para su mamá, su papá que lo sigue por todos lados, un beso inmenso para él.